volver a los 17, después de vivir un siglo, es como irnos sin ser sabio competente. Esta semana se cumplieron 100 años del nacimiento de Violeta Parra. O se cumplieron sus primeros 100 años, como me gusta pensar. Y como era de esperar, estos días han estado cargados de los más distintos tipos de homenajes, desde posteos en Facebook hasta actividades oficiales y oficialistas. ¿Y cómo no hacerlo? El trabajo académico de recopilación casi arqueológica de nuestro canto tradicional se transforma en un tesoro en estos días. Canciones centenarias, destinadas al olvido por el progresivo abandono del campo, quedaron inmortalizadas en su voz y guitarra, mencionando además la potencia incomparable de las canciones de su autoría. Todo esto ha hecho que para muchos Violeta Parra se haya transformado en una suerte de santa laica, que busca reflejar en ella un modelo no solo artístico, sino también moral y político. ¿Qué pensaría ella de todo esto? Creo que lo primero que haría sería pedir que la bajaran de ese pedestal absurdo en que la pusimos, y de donde seguramente se sentiría muy incómoda de estar. Divinizar hacia las alturas transforma y hace que, por ejemplo, la mayoría de los homenajes sean en un lenguaje muy elitista, de alta cultura, donde se la aleja finalmente del pueblo al cual le cantaba. Prefiero admirarla como una mujer de una creatividad abrumadora, y ver en su obra profundidad y altura, un canto atemporal lleno de chilenidad que zumba hasta hoy en nuestros oídos, diciéndonos lo que lamentablemente aún queda por cambiar. Somos Cerro a la Izquierda y así comienza el programa del día de hoy. Rencores y violencia, solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando como en el mundo. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción. Jardinera. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde beso un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten la pena, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Sean todos muy bienvenidos, estamos ya comenzando una nueva emisión de nuestro programa de todos los días viernes, Cerro a la Izquierda, a través de Radio Voz de la Mujer, en el 107.7 FM del Gran Concepción. Estamos ya en un día viernes 6 de octubre, un día que ha demostrado en todo su esplendor el nombre de Concepción, aquel epíteto con el cual nos dirigimos a esta ciudad que se llama Tropiconce. Un clima que siempre ha sido muy cambiante, pero un poco ya dejando de lado el reporte climático que siempre haría Nelson, que las veces que vendría. Me gustaría saludar primeramente a las personas que nos acompañan hoy día en el estudio. Saludar primeramente a Jano, quien pudo leer la editorial. Jano, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y ustedes? Súper. No estuve presente la semana pasada, así que saludo acumulado para todos los auditores y auditoras de Cerro La Izquierda. También me gustaría poder saludar a Angel. ¿Cómo estás? Estoy de lo más que hay. ¿De lo más que hay? De lo más que hay. Como una señora. ¿De lo más que hay? Yo hoy día me dijo el caballero con el colectivo de lo más que hay, me quedo con eso. Súper bien. Entonces, ay, en último lugar, pero no menos importante, me gustaría saludar a Consuelo. ¿Cómo estás, Consuelo? Del uno. ¿Cómo diría mi abuelita? Súper bien, gracias. Pues bien, yo creo que el día de hoy ya, como bien decía, viernes 6 de octubre, tenemos un programa cargado de actualidad noticiosa de la región de Biobío, una región que, como en programas anteriores decimos, siempre se ha caracterizado por poseer una gran cantidad de movilizaciones, de lucha en realidad, que expresan un poco el grado de precariedad en la cual nos tiene sumido estos negociados empresariales. Y esta semana como pocas veces. Efectivamente, huelgas de trabajadores en varias partes, en varios lugares. Así que me gustaría dejar a mis compañeras a ver con cuál tema vamos a comenzar hoy día. Bueno, vamos a comenzar con lo que tocamos la semana pasada, pero un poco más superficialmente, que tiene que ver con la huelga que están sosteniendo los trabajadores de la constructora Claro Vicuña, que están construyendo o remodelando, refaccionando, no sé cómo se llama, en la cárcel del Manzano, lo que nosotros conocemos acá en Concepción como la cárcel del Manzano, que está al lado de la cárcel concesionada Biobío. Es una huelga que se ha extendido ya por varios días y que ha tenido hartos ribetes. La semana pasada nos acordamos de ellos porque cuando llegaron los presos de la Operación Huracán, extendieron un lienzo que decía fin a la ley antiterrorista. Uh-huh. Y en medio también de la huelga de hambre que estaban teniendo los comuneros por el caso Iglesias. Y también en ese momento nos estuvimos comentando que estaban ellos en una huelga de hambre forzosa, le llamamos así, porque en realidad ellos no están en huelga de hambre, pero los carabineros se han encargado de que no les suban a dejar comida, porque ellos están en este momento, están en una grúa pluma. Entonces necesitaban que pasara a dejar comida y los carabineros no los dejaban. Entonces, que no les suban comida. Sí, no les dejaban pasar comida, así que por eso estaban en una huelga de hambre involuntaria, forzosa por parte de estas fuerzas de orden. Y hoy día han estado, yo me los topé en la mañana a los trabajadores en los tribunales a eso de las 11, 12 del día, porque habían llamado un meeting y ahora en la tarde tenían otra actividad que creo que era una concentración. Ahora creo que como a esta hora 6 de la tarde iban a comenzar. A las 2 también hubo una y la reprimieron. Claro. En el centro. Tienes razón. También pasé y estaba lleno de carabineros. Sí. Y él, como pueden darse cuenta, han estado dando vueltas todo el día por el centro, aplanando calles. Bueno, como ha sido un poco la constante en esta ciudad de Concepción, durante un buen tiempo, hartos conflictos sociales y también harta represión. Uh-huh. Y presentaron un recurso de protección. El recurso de protección tiene un trámite bien largo y lento. Entonces todavía no hay respuesta por parte de los tribunales de justicia con respecto a eso. Se cree que la próxima semana podría existir una respuesta, pero por el momento no ha pasado nada. Así que sigue una situación bastante delicada. Es importante recordar que esta empresa, Claro Vicuña, una vieja conocida de desfalcar el Estado. ¿Por qué? ¿Por qué es una vieja conocida, Gamaliel? Es una empresa que, bueno, que ha venido repitiendo un poco el actuar ciertamente trucho de muchas empresas que se caracterizan por dedicarse al rubro de la construcción y que al adjudicarse contratos con el Ministerio de Obras Públicas recurre a un montón de artimañas a la hora de poder ir ampliando los plazos, ir agregándole más y más cositas a los contratos, siempre tirando con agua para su molino, como se diría por ahí, siempre tratando de buscar la triquiñuela para poder cobrar un poco más al final del mes. Sí, pues. Y una empresa muy influyente al parecer, porque han logrado varias concesiones, no solamente varias concesiones, sino también han hecho despidos masivos, sin ningún cuestionamiento. Eso pareciera ser como pan de cada día, pero igual existen algunas posibilidades a través de la inspección del trabajo y todo. Y en este caso, esta empresa no ha tenido mayores, ¿cómo se puede decir?, multas o sanciones por parte de la inspección. Eso también es llamativo. Eran 200 trabajadores los que hayan sido despedidos, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Cuáles son los motivos de esta huelga? Bueno, en primera instancia era por el despido injustificado de 200 trabajadores, por lo menos eso es lo que creo haber leído. Sí. De 200 familias en realidad que viven del trabajo de aquellos trabajadores. Sí. Sí, principalmente es eso. Esto claramente nos lleva al terreno de finalmente cómo las empresas que adjudican concesiones al Estado finalmente terminan reproduciendo una estructura laboral tremendamente precaria en contra de los trabajadores. Sí. Finalmente cómo no hay estabilidad, no hay seguridad para los trabajadores que supuestamente están trabajando en obras que son financiadas por el Estado. Es que eso es súper importante porque generalmente cuando se habla de generar trabajo, yo creo que además de efectivamente crear los puestos de trabajo, son las condiciones en las que se instauran ese tipo de espacios o de cupos. Porque finalmente, hoy en día, con el modelo capitalista neoliberal, la flexibilización y la precarización son una de las principales características del trabajo. Entonces, yo creo que muchas veces cuando se pone en discusión el mundo del trabajo y todo lo que está sucediendo, al final son como las lamentables condiciones en las cuales están viviendo los trabajadores y trabajadoras, las que hoy en día se expresan, por ejemplo, en este caso, con esta empresa. Pero claramente hay muchas más y principalmente es por el rol tan fuerte de los privados y en este caso del mercado dentro de lo que debería estar totalmente fiscalizado por el Estado o debería ser parte del Estado y no lo es. Les voy a hacer una actualización de la información que estamos entregando porque ya. La radio Bio no es un aliado, pero a veces tiene alguna información que es relevante en este caso. Un reloj detenido, un reloj que no está funcionando, siempre da la hora al menos dos veces al día. Y esta una de las dos veces. Ah, dicen que hay un posible acuerdo entre los trabajadores y Claro Vicuña. ¿Por qué? Porque llegaron a una mediación al juzgado de trabajo de Concepción. Asistieron tanto los abogados del sindicato de los obreros como la empresa Claro Vicuña. Se acordó que se intentará llegar al término del conflicto laboral mediante el pago de las prestaciones a los trabajadores despedidos, o sea, el pago de lo que corresponde, lo legal. No es ninguna, ninguna dádiva de la empresa. Además del retiro de las acciones legales presentadas por la constructora en contra de los trabajadores. Recordando que... Ah, sí, adelante. Pero Alejandro Jara, dirigente, sí, indicó que Claro Vicuña, se espera que Claro Vicuña concrete los pagos antes de que bajen los dos obreros de la grúa. Pero el abogado Claro Vicuña, que es José Miguel Galvez, subrayó que el acuerdo ante el tribunal había sido todo lo contrario, que los trabajadores deben bajar primero de la grúa y después pagar. Ante esto, el abogado de los trabajadores, Adolfo Ortega, dijo que existía una orden de no innovar para que el Tribunal de Alzada autorice a que se pueda subir a los manifestantes la comida y líquido que no reciben desde el fin de semana, obligándolos a mantener esta huelga de hambre forzada de la que hablábamos antes. Entonces, si bien se ve algo de aproximación para llegar a algún acuerdo, existen estas discrepancias en cuanto a que si se bajan los trabajadores de la grúa antes o después del pago de las prestaciones legales, o sea, no están ofreciendo, como decís tú, nada más allá de lo que corresponde. Así que en eso está el conflicto. Lamentablemente los 200 trabajadores despedidos parece que van a quedar en esa condición de cesantes porque se está hablando de pagar las prestaciones, bueno, que es lo mínimo, claro, lo mínimo legal. Bueno, todavía me ha anunciado que la empresa, no bastándole con despedir a los trabajadores, se había tomado acciones legales en contra de un grupo de estos trabajadores. Sí. Bueno, la acción legal, según puedo leer en el diario Concepción, que es otro diario que no es precisamente un aliado. Del grupo Copesa, de la Tercera, propiedad de Álvaro Sallé. Muchas gracias. En alianza con la Universidad de Concepción. Pura gente buena. Claro. Sí. Bueno, según la acción legal, se detalla que se identificó a 24 trabajadores y ex trabajadores de la obra a través de fotografías y videos. En la acción legal, el abogado de la empresa, como bien decía Ángel, José Miguel Gálvez, señala que a diferencia de la anterior, en esta lograron individualizar a 24 personas, todos trabajadores o ex trabajadores, a través de videos y fotografías. La querella es por delitos de usurpación violenta, daños e impedimentos de ejecución de contrato de obra pública, ya que al tomarse las dependencias que impiden el acceso a los obreros. Sí. Yo recuerdo haber leído, por ahí no sé si alguno de los dos tiene el antecedente, o Janu tiene el antecedente de quiénes son los accionistas de esta empresa, porque eran bien poderosos, creo que hay un expresidente por ahí. No lo sé. Pero mientras a lo mejor buscan la información, contarles de que ayer hubo desalojo de parte, como bien decíamos, los trabajadores siempre han estado muy movilizados acá en la ciudad de Concepción y se desalojó la toma de las oficinas de la Seremía de Obras Públicas, en acción en la cual participaron 30 ex trabajadores de la obra de la cárcel El Manzano. Además de estudiantes también que estaban apoyando. También, sí. En el lugar, los trabajadores extendieron lienzos con diferentes consignas de apoyo a sus demandas y dejaron panfletos en los que exigían un pronunciamiento de parte de la presidenta Michelle Bachelet. Los trabajadores habían cerrado con cadenas los accesos al inmueble, pero el personal policial ingresó por un subterráneo del edificio y detuvo a 14 personas. Los trabajadores del sindicato aseguran que la empresa les debe sus sueldos, pero que la empresa Claro Vicuña ha insistido en que estos fueron depositados en sus cuentas RUT y sus finiquitos entregados a una notaría a la espera de ser retirados. Ya. Okay. O sea, ese fue el esfuerzo, digamos, de criminalizar un poco. Sí. Este proceso de huelga que estaban sosteniendo los trabajadores. Y yo creo que lo característico a lo mejor de este conflicto es la ola de las solidaridades que han levantado en la región de la ciudad de Concepción, en alianza con varios actores que han estado movilizados recientemente. A lo mejor, Consuelo, ¿podrías contarnos algo de eso? Sí, bueno, durante la semana se están haciendo una serie. Bueno, hoy en día, hoy se convocó desde las 11 hasta las 8 como un día de movilización por los trabajadores de Claro Vicuña, fue lo que se dijo, sí, desde estudiantes, también de otras organizaciones de trabajadores y trabajadoras, que finalmente se puede llevar a cabo un apoyo masivo hacia esta huelga. Pero claro, durante toda la semana, como tú bien dijiste, ayer se hizo la toma del MOP, estuvieron detenidos creo que bastante tiempo los compañeros y compañeras que fueron llevados por carabineros, y así también harta difusión online, entre compañeros de distintos sectores, lo que igual me parece bastante bien, porque significa que vamos de a poco hablando fuerzas para este tipo de conflictos. Bueno, y también ellos mismos, estando movilizados, se solidarizaron con el pueblo mapuche. Con el pueblo mapuche. Sí. Y esto nos habla de algo que es muy lindo, que se está recuperando, que es un poco la solidaridad de clase. Sí. Sí, yo creo que eso es como uno de los elementos. Dentro de todo lo lamentable que es el conflicto en sí, en cuanto a la represión, por ejemplo, muy dura que ha sido contra esos trabajadores, que entendemos que además de la huelga tienen que, pensamos cómo se mantienen a sus familias, yo creo que eso es un tema que es bastante relevante, pero además que siguen apoyando no solamente su causa, sino que también la de otras y otros. Yo creo que eso es muy relevante y esperamos que a poco se empiece a generar un mayor clima, no solamente de apoyo en cuanto a lo que es la calle, sino que también a nivel de organización, para que sí se puedan enfrentar de una mejor forma estos conflictos. Sí, yo creo que hay algo muy positivo que rescatar ahí, pero creo que lo voy a dejar para cuando terminemos este bloque porque me voy a salir del tema. Muy bien, Juan. No lo debiste renunciar. Ah, sí, no quiero dejar el suspenso. Mejor, pues, para... Misterio. A la vuelta de esta pausa comercial, como dirían en la tele. Oye, yo creo que hay que estar atentos con respecto al desenlace, porque pareciera ser... que ya estamos prontos a conocer el desenlace de este conflicto. Lamentablemente esas 200 familias van a solamente recibir los mínimos pagos que le corresponden y que establece la legalidad en este país, y esperamos que el resto de las personas que estuvieron movilizadas no reciban represalias en contra de ellos por parte de la empresa, porque una vez que se terminan las movilizaciones es muy común la práctica de hostigar y acosar a los trabajadores que han estado movilizados. Así que hay que estar atento al desenlace y al post huelga que exista en este caso. Porque acá igual también sabemos de que cuando un conflicto se apaga no significa, o sea, cuando un conflicto termina de su etapa más álgida, uh-huh. se inicia otro, que es como el post-conflicto, sí. que conlleva muchas, a lo mejor represalias en contra de los trabajadores, sí, que sí. a lo mejor Angel podría detallar más o menos cuáles son el tipo de represalias que... Esa es mi experiencia propia. No. Quiere revivir traumas en Cerro a la Izquierda. Reviviendo fantasmas a esta hora en Cerro a la Izquierda. Bueno, el acoso laboral es uno de ellos. El despido con argumentos bien artificiosos es otro de ellos. Cooptar los dirigentes, esperemos que no sea este el caso. Y también el criminalizar de cierta manera y desprestigiar a los propios movilizados en el entorno laboral y también aislar a la gente que estuvo movilizada del resto de sus compañeros de trabajo, que eso también es una práctica bien efectiva, que es como si te juntas con ellos, estás dentro de los malos y de los que no miramos bien, así que... Una especie de listas negras. De listas negras, exactamente. Esas listas negras existen, pues no es fantasía. Entonces, mejor que estos se junten entre ellos y nosotros nos mantenemos al margen para no tener problemas con nuestro empleador, con nuestro patrón en el fondo. Y también, lamentablemente, con esto de los despidos injustificados que se producen después, termina judicializando porque existe un desgaste por parte de los trabajadores, entonces después termina lo único camino es judicializar estas represalias y no logras movilizar a los trabajadores nuevamente. Y eso lo conocen los empleadores. Entonces, ese es como el tipo de... Es lo que buscan, de hecho. Sí, eso es como el tipo de consecuencias negativas que puedes tener luego de un proceso de movilización como este, que fue tan, como podemos decir, con tanto apoyo, tan visible y con tanta solidaridad. Y eso le dio tanto sustento en las propias bases, y más allá de los propios trabajadores, también se amplió, como dijeron ustedes, la esfera o el círculo de apoyo. Jano, ¿qué ibas a decir ahora que estamos terminando el tema? ¿Estamos terminando el bloque? Sí. Sí, yo quería hacer, bueno, a los penquistas de repente nos molestan que somos un poco chauvinistas de nuestra ciudad. Son chauvinistas, sí. Tú eres penquista adoptiva, Angel, así que... No, no me siento así. ¿Ya no? Pero lo dijiste, lo habías dicho. Sí. Me desdigo. Fuertes declaraciones. Ay. Ya, pues, pero la cosa es que yo creo que en esta semana igual han pasado cosas buenas dentro de CONCE. Sobre todo en el estado de movilización. No digo que en CONCE esté movilizado y que estemos en una coyuntura pre-revolucionaria, pero como diría algunos historiadores. El meme de Salazar. Sí. El meme de Salazar. Pero... cualquier cosa, coyuntura pre-revolucionaria. Exacto. Pero comparado como están otras ciudades, en CONCE por lo menos pasan cosas, no sé, el tema tanto por el operativo llamado Operación Huracán, como por el apoyo a los cuatro comuneros en huelga de hambre, la mayoría de las protestas en ciudades, porque obviamente las comunidades están movilizadas desde hace bastante rato, pero en tema en ciudades fue acá en Concepción. No fue en Santiago, no fue en Valparaíso, ni siquiera tanto en Temuco como lo fue acá. En Temuco sí hubo movilizaciones, pero no al nivel de CONCE, donde habían barricadas varias noches seguidas. Y protesta en la mañana, protesta en la tarde. Habían 20 detenidos al mediodía, después 20 detenidos en la noche. También hay un problema de información, pero en Temuco sí fue... No, sí hubo. De barricadas todos los días y de desalojos todos los días. Y fue todos los días y tres veces al día. Ya, bueno. Y también... Tengo que decirlo. Sí, está bien, pues lógico. En Valdivia creo que hubo poco también. Yo vi una concentración en una plaza un día, pero algo bien tranquilo. En Santiago igual, pero tampoco fue... Sí, pues en Santiago hubo una marcha, creo. Sí, ¿no? Y en Valparaíso también. Y yo creo que es lo natural también, pues. Fue Temuco y Concepción, que están cerca y que están involucrados. Y aquí viven muchas personas involucradas también. Pero además de eso, estuvo el apoyo de los huelguistas que estaban en La Pluma, como decían. Estuvo un apoyo muy fuerte de estudiantes universitarios. El tema por ejemplo, en el plebiscito Noma FP, Concepción tuvo como 100.000 votos presenciales y Santiago tuvo 120.000, o sea, estuvimos casi al mismo nivel de voto de Santiago presencial. Con una población que es un mucho quinto, menor, un quinto de la población y con una lluvia que... Sí, justo ese fin de semana. Fuertísima, entonces como que igual, insisto, no es que Conce esté llevando la vanguardia en este momento, pero también hay que reconocer cuando suceden hechos positivos y valorarlos. E incentivarlos a que se profundicen. Y visibilizarlos. No es, exacto, porque exacto. No es para que autosatisfacernos y regocijarnos en eso. Queda muchísimo. Pero sí hay un germen que puede, hay que visibilizarlo. Y que apunte también a eso, a profundizarse y a transformar en algo mayor. Porque sí, bueno, porque así tampoco sirve de nada. Exacto. Sí. No solo la calle, sino que son distintos espacios que se tienen que articular. Bueno, y en eso siempre se ha fallado. Que sí. Estas coyunturas han existido en otras oportunidades y que no se ha podido canalizar. Y que hemos vuelto a otra coyuntura, pero no hemos logrado canalizar todos estos brotes de protesta social. A propósito de que el ministro, ¿cachaste los dichos del ministro, este eterno ministro de la Bachelet? ¿Cuál? Eizaguirre. El ministro favorito. Comodín. Sí, para todo. El ministro Joker. Joker, yo te juro que pensé lo mismo, el Joker. No, yo que tengo la mayoría. Que la economía ya había, más que brotes verdes, ya tenía sus primeras florcitas. Qué hermoso. Hermoso y primaveral su análisis. Sí. Es como, no sé si ustedes se acuerdan, pero igual esto es como caía carnet cuando Aninat decía que la crisis asiática iba a durar poco. Sí, sí me acuerdo. Bueno, de hecho acordarse de Aninat es una caída de carnet en sí mismo. Y todo hecho pebre la economía y las casas todos cesantes, mal la crisis asiática. Gente con hambre. Sí, gente con hambre y la crisis asiática duró poco, sí. Qué terrible. Bueno, un poco, a lo mejor tengo otra noticia que me gustaría comentarla en Pero yo creo que vamos a mirar un tema musical de Violeta Parra, ¿cierto? Sí, pues. Ah, dale. Como sí. Toda esta jornada, a propósito de los 100 años del nacimiento de Violeta y de lo que... Y de la editorial que leí al principio, que no sé qué les pareció. Se las pregunto al aire. A mí me pareció muy bien porque en realidad me molesta bastante que se despolitice a Violeta y que se vacíe de contenido. Dijiste que la obra de Violeta estaba cargada de chilenidad. Ay, eso yo no lo escuché. No, que rescataba la chilenidad. Un día vamos a conversar qué es la chilenidad. Sí, pero sí hemos hecho programas de eso. Sí, pero un día de esto. Yo creo que rescata un poco la tradición quizás de los campos. No sé si de la chilenidad como... De hecho me parece como hasta un poco desde la patronal cómo se define. Pero ya, bueno, eso puede ser una revisión histórica bastante interesante. Yo no tengo problemas con el concepto chilenidad, la verdad. Solo que depende cómo se utilice. Claro, es que ahí la obra de Violeta no sé si apunta a la chilenidad. Específicamente la obra de Violeta Parra, yo no estoy hablando del concepto, sino que si la obra de Violeta Parra apunta a la chilenidad. Yo creo que sí, completamente, pero esa sí que otra discusión. Hay una moto afuera metiendo ruido como una avispa, no sé si pueden cerrar la ventana. Una sierra. Está cerrada. Ah, no, ya, entonces, cerrada. No, creo que no. No, está abierta. Por eso. Ya, la ya, vamos a ir a una pausa entonces, vamos a escuchar Miren cómo sonríen de Violeta Parra y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. La música que indica esta sección, la lectura de lo que le tenemos, le ofrecemos como programa para este fin de semana. Nuestras recomendaciones serrísticas. Ya. Oh, pero a mí no me aparecen los días de las cosas. ¿En serio? Creo que los lea Gama entonces. ¿A ti te aparecen? ¿Por qué no? Es que los estoy buscando y... Ya, bueno, pero por lo menos la peña va a ser ahora. Sí, pues partan con lo que tenemos. Sí, porque me falta una columna de días. No sé si, Jano, tú puedes ir revisando el computador para poder completar la información. Peña Solidaria Pehuenche, la habíamos anunciado la semana pasada, esa es hoy, el día 6 de octubre, que es una peña solidaria cuyo objetivo es reunir fondos destinados al Peñi Marcelo Purrán, comunero pehuenche de la comunidad Pitril, quien padece de cáncer en estado avanzado. Así que la cita es hoy a las 17 horas, vale 2.000 pesos con cover, y se va a realizar la Sociedad de Carpinteros y Ebanistas. Aníbal Pinto, esquina Ejército. Ahí, le sirven muchos colectivos, también le sirve la Recolentura, así que... Y la Soljet. La Soljet, no se queje. La Soljet X. ¿Queda cerca de tu casa, Jano? Sí, no la Soljet E, para que no se confunda. ¿Bandas confirmadas? Los Amigos del Rancho, que son rancheras, de Alto Biobío. También está Soul Ya África, que hace reggae de Concepción. Portavoz en el rap. Hip Hop. Infaltable. De Santiago. Y muy bueno. Está Kimun Clan, que hace rap acá en Conce. Y Fuertemente, que es reggae. Así que no puede estar mejor. Todos invitados entonces a este día viernes 6 de octubre, a esto de las 17 horas, ya... Están ahí. Están ahí. Comenzó. Pero sí. Esto da para largo. Sí. Así que todavía tiene tiempo de pescar sus cositas y ir a esta peña solidaria en favor del Peñi Marcelo Purrán, comunero pehuenche de comunidad Pitril de Alto Biobío, quien padece un cáncer avanzado. Así que todos ahí hacer esta solidaridad de clase efectiva. Ya, un sueño color violeta. ¿Qué día es? Hoy también. Hoy también. A las 18 horas hay una función y a las 20 horas hay otra función. Eso es en la sala 2 y queda Aníbal Pinto 343, que es Aníbal Pinto con San Martín. Yo voy a ir. Y es gratuito. Así sí. Que el programa termina a las 7 y media, así que corriendo llega a las 8 es a la como función. Lo que le decían antes el Cine Lido. La gente antigua de Concepción le dice aún el Cine aún Lido. El Cine Lido, oh, sí. Tiene razón. O la Galería del Cine Lido también sí. Le dicen. Sí, el otro día una persona antigua que se llama Arnolfo Cid me dijo muy antigua. Sí, que si está ahí, un saludo. un cumple solidario. ¿Qué día es eso? Hoy también, a las 21 horas. Así que también llega bien en Prat 542, 2000 y 3000 con cover. La familia de Fidel Tanamil, que es el comunero mapuche detenido en la operación Huracán, uno de los comuneros mapuches detenidos en la operación Huracán, necesita apoyo y es por eso que destinaremos parte de la recaudación para ir en ayuda a este Lamien. Los artistas invitados: Ira, Sindicato Mestizo, uh-huh. que pusimos, cerramos el programa de la semana pasada con el tema América de Sindicato Mestizo, muy bueno. Suspiro Pipeño. Suspiro Pipeño. Y Los Pegotes, un clásico. ¡Ay, oh, Los Pegotes! Emocionado. Sí. Volvieron. Oficial. Volvieron Los Pegotes. Así que no puede repartirse, puede irse a dar un tour entre la Peña Solidaria Pehuenche y la otra peña, que también es solidaria y puede acomodarse. Distribuyamos los públicos. Homenaje a 50 años de la caída del Che. Mañana sábado. Es tempranito, una hora bien cómoda, después del almuerzo, a las 3. Cocine temprano mañana y se va después. 3 de la tarde. Guatita llena, corazón contento. Al sindicato Petrox, que queda acá en Janequeo 486, que es la esquina con Barros Arana. Participan los internacionalistas chilenos Jaime Castillo, Torito, como chapa, ex-MIR. José Miguel Carrera, ex Frente Patriótico Manuel Rodríguez. A partir de sus exposiciones se realizará un conversatorio con los asistentes. Así que vaya ya al homenaje a los 50 años de la caída de Ernesto Guevara. Sindicato Petrox, eso en Barro Arana, pasadito a Nivel Pinto. Tiene una entrada distinta ahora por un portón metálico. Barro Arana con Janequeo. O sea, sí, con Janequeo. Sí. El lanzamiento de dos libros. ¿Qué día es eso? También mañana. También mañana. En un horario cómodo también, 16 horas. Si le gusta más esto del lanzamiento de los libros, puede acercarse a Avenida Los Carreras 1492 en el nuestros amigos del Taller del Libro. Así que ahí es en Carrera, como con Lautaro más o menos. Sí. El Taller del Libro es gratuito a las 4 de la tarde. Uno de los libros es Historia de una guerrilla olvidada en tiempos de la Unidad Popular. Sí, una sobre el BOP. Sí, sobre el BOP. O la BOP. Sí, la BOP, la Vanguardia. Sí, sí. Y es la segunda edición. El cielo por asalto, tomo uno, de la burguesía. Temblará. No, la burguesía temblará. Así, no, de la burguesía temblará. Así que eso es en. También. El Taller del Libro, a las 4, mañana sábado. La Gran Peña Conce Graf. ¿Cuándo es eso? Mañana. También. Y va desde las 3 a las 9, así que tiene un amplio rango horario para poder acercarse. ¿En la bodeguita de Nicanor? En la bodeguita de Nicanor. Es 2.000 el precio, con cover, eso se paga en la puerta. ¿Y cuáles van a ser los artistas invitados? Rochan, Ace Chatos, DJ Chasky, Nice Up, Pulso Gaiano, Soul Ya África otra vez. Y La Tromba. El festival en nombre de Violeta. Este finalmente es el día domingo. Domingo. Para el día domingo le tenemos panorama también. A las 4 de la tarde. Está bien el horario porque uno se levanta más tarde. Todo anda como más lento los domingos. Así que a las 4 de la tarde puede llegar a la sala 2. En el mismo lugar. Aníbal Pinto 343. Que es como Aníbal Pinto con San Martín. Es gratuito también. Los artistas invitados son Trova Urbana, Liliana Riquelme, Seis Cantoras y Quórum. Así que recuerde, le hicimos el fin de semana y el lunes feriado no le pusimos panorama porque también debe descansar. Debe descansar, claro. Su cuerpo lo necesita. Su cuerpo o su cuerpa. O su cuerpa lo necesita, así que descanse, no sé, hágase masajito. Yo le tengo otro panorama. ¿A qué día? No puede ser para lunes porque dijimos que es descanso. No, este ya es a mediados de semana. El día jueves 12 de octubre, desde las 12 horas hasta las 18 horas, en la Plaza de la Democracia de la Universidad del Biobío, se realizará un intercambio de semillas, plantas y trueque en general, un trekking tour, para que todas las personas que se sientan convocadas a ir este día jueves 12, ahí en la Universidad del Biobío, puedan ir y intercambiar semillas o cosas que tengan en sus hogares. Así que ya todos invitados, y esto es organizado por Biblioteca Libre y Trabajos Comunitarios de la Universidad del Biobío. Yo también les tengo un panorama, se me había olvidado. Un conversatorio que se llama Autonomía y Plurinacionalidad en Chile, escenarios futuros. Van a estar como expositores José Marimán, Jorge Ayapán y la profesora de la Universidad de Concepción, Amaya Alves Marín. Va a moderar la profesora Jane Simon, va a ser un conversatorio de 6 a 8 el día miércoles 11 en la sala 203, no, en la sala 1 de Ciencias Políticas de la Universidad de Concepción. Es abierto a la comunidad, la idea es que llegue harta gente, está en este contexto de Operación Huracán, de declaraciones cruzadas del gobierno, así que va a estar bien interesante para poder darle una vuelta más a estos temas. ¿Qué día dijiste? Miércoles 11. Así que todos invitados para ese foro. Sí, ese conversatorio. Sí. ¿Ahí estaríamos listos entonces? Sí, ahí sí. Bueno, estos fueron los panoramas de Cerro a la Izquierda para esta semana de octubre. Perdón, error mío. Dedos torpes el día de hoy. Se nota que perdí el training de una semana sin venir. Ay, color. Sí. Sí, no, pero bueno. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda este día viernes 6 de octubre. Creo que de 2017. Está un poco fuerte, sí, está bien. Este día viernes 6 de octubre, sonando en el 107.7 FM Radio Voz de la Mujer, aquí en el Cerro La Pólvora, en Barrio Norte, para todo Concepción, en nuestra señal online también, que está pegada en nuestro Facebook, en nuestras redes sociales, y saliendo en vivo y en directo para streaming en este momento en nuestra página de Facebook Live. No sé si se ve mi mano saludando, pero saludo desde acá. Eso dice gracias. Gracias. Eso, recuerde que usted puede saludar a todas las personas. Sí, que están puede ser parte de este programa, de esta conversación, dejando un comentario en nuestra caja de comentarios de la transmisión, como lo ha hecho Yerko Monge, que dice: saludos, compas, abrazos desde Valdivia. Saludos para ti también, Yerko. Sí, saludos, Yerko, de vuelta el abrazo hacia Valdivia. Espero que estén bien las cosas por allá. Echamos de menos palos para el puente, señor Monge. Preste Juan, saludos, dice desde Santiago. A la gente que ha puesto me gusta a este video: Natalia Valentín, Nicolás Alfredo Valenzuela, Cecilia Sagredo. Por otro lado, a Rocío Feliciano, Ronaldo Feliciano, perdón, Nicolás Rodrigo, Emilio Salvador Jara y toda la gente que esté escuchando también. Puede comentar con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter o nuestra transmisión, o enviarnos un mensaje por Facebook. Somos Cerro a la Izquierda en redes sociales. Búsquenos y póngale me gusta ahora mismo, y puede comunicarse con nosotros durante cualquier momento de la semana. Eso pues, estimados y estimadas. Vamos a hacer el anuncio de los temas que vamos a tratar en el bloque informativo de este programa. Pero antes de tratarlo, vamos a ir a un tema, nuevo tema de Violeta Parra en este centenario. Lo que vamos a tratar a la vuelta de esta pausa musical va a ser el caso de Joan Florville, que creo que todos saben que es una mujer haitiana que terminó muerta después de un extraño suceso, por decirlo de alguna manera. Después les vamos a ir dando más detalles. Vamos a hablar también del rechazo del recurso presentado por los apoderados, que estaban en contra de la circular del Ministerio de Educación por el buen trato por el trato. Aceptación, ¿no? Simplemente. O tolerancia, sí, hacia los niños y niñas trans de este país. Sí. Dentro de otras noticias, por ejemplo, también el rechazo del recurso de amparo presentado por la defensa de los comuneros presos en la Operación Huracán. ¿Y de qué se traduce eso? Y también la huelga de trabajadores de Maui. Y la permanencia de la ley antiterrorista en el caso de los cuatro huelguistas. De los cuatro ex huelguistas de hambre del caso Iglesias. Esos son los temas que vamos a tratar a la vuelta de una pausa comercial con Violeta Parra. Todo eso y mucho más a la vuelta de esta canción violetista, en esta semana violetista. Sí, vamos a escuchar Paloma Ausente, y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Thank you. cinco noches que lloro por los caminos. Cinco cartas escritas se llevo al viento. Cinco pañuelos negros son los testigos de los cinco dolores que llevo adentro. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. Paso lunas enteras mirando al cielo, con un solo deseo en el pensamiento, que no desunde herida mi palomita, la que viene fundida los elementos. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. Un papel escrito con tinta verde, que teniendo paciencia todo se alcanza. Una que bien la tuvo salió bailando de su jardín al arco de las alianzas. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. Una jaula del aire viene bajando con todo su barrote de calamina. Todos los pajarillos vienen trinando, sin embargo distingo a mi golondrina. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. Voy a ponerme un traje de mariposa, mañana cuando llegue mi palomita, en lo de dos banderas de tres de candelilla. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. A veces empieza a sonar esta base y me dan ganas de dejarla sonando. Me gusta la canción. Déjala. Escuchémosla. Sí. Bueno, seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Ya son las 18:30, 6:30 de la tarde de este día viernes. Comienzo de fin de semana largo también. Se corre el 12 de octubre, el lunes, ¿cierto? Sí, pero el feriado del 12 de octubre lo corren al lunes 9. Ya. Nunca se me olvida el 12 de octubre porque es el cumpleaños de mi abuela. Oh, qué cabrón más bueno. Chiquillo. Sí, pues. Ya enteraba acá porque siempre era feriado. Cuando era niño, que no tenía idea qué significaba el 12 de octubre. Ahora no nos gusta. No, ahora no. Muy bien. O sea, me gusta porque es el cumpleaños de mi abuela solamente. Claro, pero no hay otra causal. No hay ninguna otra causal. Y bueno, de hecho hasta... ¿Cacharon que hasta la ONU ha recomendado dejar de tener actividades festivas los días 12 de octubre? Bueno, de hecho, en Estados Unidos mismo hay una campaña para que se llame el Día de las Naciones Originarias el 12 de octubre. Claro, que al final eso es como puro tollo. Para mí no sirve de nada. No, obvio que no sirve la de nada. Práctica colonizadora. Sí. Obvio que no. Es mucho más simbólico que cambiar un día, pero igual es... Por lo menos el Día de la Raza ya sonaba mucho más violento. Sí, sí, por supuesto. Así me lo enseñaron a mí en el colegio, por lo menos. Sí. El Día de la Raza. Sí, siempre fue así, se enseñaba y en España sí, es, pues, día nacional de en España, España, ¿no? Sigue siendo su día de fiesta nacional, como el equivalente al 18. Sí, pues. De su fiesta nacional el 12 de octubre, claro, si no fuera por todo lo que se robaron de este continente completo. No podrían estar festejando. No, estarían peor de lo que ya están. Sí. Sí. No, igual, saludo a Cataluña. Es que Cataluña, de hecho los catalanes se sienten muy identificados con los países latinoamericanos, sí. como una nación dominada por Madrid. Porque reclaman autonomía, de hecho. Sí, pues no, independencia. Sí. De hecho, he conversado con catalanes y ellos sí se sienten como primos un poco del proceso independentista latinoamericano, pero que a ellos no les resultó. Mira, no lo sabía. No. Sí. Buen dato. Bueno, algunos, no todos. Demás que deben haber otros que no. Ya pues, dejamos anunciado algunos temas de los que conversar. Vamos a partir por el tema que anunciamos, parece que uno de los finales que anunciamos, que tiene que ver con la huelga de los trabajadores de Maui & Sons, que es una empresa de retail de origen estadounidense, fundada en la década de 1980. Bueno, contarles de que este día jueves 20 de septiembre los trabajadores declararon la huelga legal en ambas empresas, tanto en Maui y en Rip Curl, que no la había nombrado. Sí. Luego de que las negociaciones que sostenían desde el 25 de julio fueran infructíferas. La manifestación de los trabajadores ha sido invisibilizada en sus puestos de trabajo por ubicarse en tiendas dentro de los grandes centros comerciales en donde han sido desplazados y arrancados sus carteles. Como bien decía Angel, Maui & Sons es una empresa de retail de origen estadounidense. Bueno, esta noticia ustedes la pueden encontrar en resumen.cl. De ahí sí, estamos extrayendo la información. Esta empresa fue fundada en la década de 1980 y mientras tanto Rip Curl es una empresa fabricante y distribuidora de ropa de Australia, fundada a finales de la década del 60. Ambas compañías operan en todo el mundo. Sí, vamos comentando, esas dos empresas son bastante famosas, famosillas. Hacen conocidas. Ropa parecida. Sí, de hecho, sí. Es como todo un estilo medio surfista de ropa que usa harta gente. Mm. Sí, es bien común, por ejemplo, en estas empresas de retail como Falabella, Almacenes París, que estén en oferta, claro. Y que gente muy conocida use bastante estas como marcas. Como de australiano ochentero. Sí, es, claro. Es bien usada por los universitarios también. Así que estas dos empresas, ¿qué han hecho de malo, Gamaliel, para que estemos hablando de? Porque pues, si hubiesen hecho algo bueno, probablemente no estaríamos mencionando. Ah, no, mentira. Pero, ¿qué han hecho? Bueno, según el testimonio de los trabajadores recogido en resumen.cl, la empresa se ha negado de forma sistemática a negociar. Sí. Nos pudimos reunir en dos veces en la primera instancia, no llegando a obtener de parte de la empresa alguna contrapropuesta. Luego nos reunimos dos veces más con el mediador y la posición fue exactamente la misma. Caso similar que ocurre en el sindicato de Rip Curl, cuyo presidente Manuel Arellano denunció que no solo hemos obtenido, solo hemos obtenido una propuesta de negociación en la cual no se ha mencionado ni se ha tocado ninguno de los puntos que perseguimos, por lo que no nos favorecen nada como trabajadores. Es importante ir indicando cuáles son las demandas de los trabajadores, porque a veces se invisibilizan las demandas. La primera de ellas es el aumento de un 10% del sueldo base. Un aumento de 27.000 pesos en el sueldo de cada uno de los trabajadores. El sueldo de los trabajadores en la actualidad es de 270 lucas. Eso son los trabajadores a tiempo completo y de 14.000 pesos sería el aumento en los trabajadores de medio tiempo. O sea, con esos aumentos no son muy altos, digamos, pero para la realidad de los trabajadores en Chile son demandas que hay que posicionar y pelear. Son comunes, ¿eh? Sí. La asignación por colación actual es de 17 mil pesos mensuales. Ante esto, los trabajadores demandan 2.500 pesos por día para los trabajadores a tiempo completo y lo que les daría un aumento real de 43 mil pesos mensuales y de 20 mil pesos mensuales para los trabajadores a medio tiempo. O sea, está hablando de 2.500 pesos diarios para colación. En realidad no alcanza. Para colación 2.500 pesos diarios, pero lo que tienen ahora le alcanza menos, así que están pidiendo como un aumento, un ajuste. Es para comer en el día, no. Y no alcanzan con eso, pues es casi que una broma comer con 2.500 pesos en el día, pero bueno, por lo menos están tratando de obtener algún aumento. Y en cuanto al transporte de los trabajadores, solicitan 1.500 pesos por día. ítem con el que hoy no cuentan en sus liquidaciones. O sea, hoy día no les están dando los pasajes. O sea, les dan el sueldo y una parte de colación mínima. Un sueldo que ya es bajo. Sí, es muy bajo porque son gente a tiempo completo. Estamos hablando de los sueldos a tiempo completo. Y algunos ajustes para la gente de medio tiempo. O sea, 1.500 pesos diarios por transporte. Acá en Conce, pensando en que es una persona que viaja, que hace cuatro días, o sea, que toma dos micros, sería medio complicado, pero bueno, ustedes saben que la realidad del trabajador chileno es bien ajustada, así que no... Y además el transporte licitado, porque en el caso de los no licitados... Entonces los precios se disparan. Sí. Si vive en Coronel, Lota o Tomé, se duplica esa cifra. Exacto, sí. Y por último, solicitan una gift card, que son estas tarjetitas de regalo, por 100 mil pesos dos veces al año para uniformes. O sea, nos están pidiendo una gift card para comprarse ropita. Para ropa, claro, ropa dominguera. Claro. Y actualmente solo se les entrega dos poleras a quienes trabajan tiempo completo y una polera a los que trabajan a medio tiempo. A mí me pasó eso en un trabajo que yo tuve, que me daban una sola polera del uniforme, la tenía que lavar todos los días porque uno no va a ir todo cochino a trabajar. Uh-huh. Y es bastante indigno. Indigno, sí. Y agotador, pues si es que estás lavando todos los días, todos los días la polera. Cuando trabajé de bodeguero en Preunic, voy a dar el nombre de mi lugar de trabajo, me dieron también una polera solamente. Yeah. Y el trabajo de bodeguero, que es bastante sucio. Sí, sí, pues. Tenía que lavarla todos los días y me dijeron, y tienes que traer zapatos de seguridad. Ajá, perfecto. Así, yo tenía que tener zapatos. Invertir en eso. Obviamente tenía que tenerlo, si no me iba a hacer cualquier cosa, me podía reventar los dedos de las patas, claro, y se me caía una caja encima, pero son cosas que tiene que proveer la empresa. Exacto. Y también solicitan un bono de término de conflicto, que es lo regular, pero es un bono de 230 mil pesos, que es un bono... Nosotros siempre hablan en los medios de comunicación masivos sobre los bonos de término de conflicto de los mineros, de las minas del norte. Sí. De las capas de mineros, que de gente que trabaja en minas, que son las más altas, que hablan como de término de conflicto de 6 millones, cosas así. Pero la realidad del trabajador chileno no es esa. No. Es esta, 230 mil pesos como bono de término de conflicto. Sí. Magui es una empresa con más de 900 trabajadores, de los cuales solo el 13% está sindicalizado. O sea, es poco. Nada mismo. Tiene presencia en todo el país y además en Perú y en Colombia. O sea, les gusta el tercer mundo. En cuanto a Ripcord, tiene presencia en el Mall El Trébol, que está acá, lo vemos por la ventana, en el Mall Mirador Bio Bio, en Chillán, en Los Ángeles, en Rancagua, en Vespucio, en Santiago, 150 los trabajadores sindicalizados quienes detienen por completo sus operaciones. O sea, estamos hablando de una cantidad de trabajadores reducida en cuanto a la cantidad de trabajadores totales, pero no por eso menos importante. No, claro, y además que en cuanto a toda la presencia que tiene Maui, por ejemplo, en Perú y Colombia, además de Chile, es una de las tantas cosas más de las transnacionales que vienen acá a sacar mano de obra barata. Entonces, no es tampoco algo al azar que ellos vengan a Latinoamérica a instalar sus empresas, sino que finalmente son porque acá se aceptan este tipo de sueldos bastante bajos. Además, se acepta que no se quisiera hacerle pasar los uniformes, como lo que hablaba la Angel y Jano. Por los implementos mínimos de seguridad. Implementos mínimos de seguridad. Es un país que finalmente acepta las pésimas condiciones en las que los trabajadores y trabajadoras hoy se encuentran. Entonces, gracias a eso, Maui y Ripcord hoy abren sus puertas y siguen tratando este tipo de trato hacia las y los sindicalizados. Igual, mucha fuerza, porque siguen ellos luchando. No, acá realmente lo que me llama la atención de este conflicto laboral tiene que ver con el hecho, con esta cosa media esquizofrénica que tiene esta empresa, que por un lado te vende una imagen así que es topísima, que una imagen de vendiendo ropa con mucho estilo, donde siempre en sus propagandas aparece mucha gente muy feliz ocupando sus ropas. No, y también mientras que un discurso de protección del medio ambiente, como de naturaleza ahí metido, sí, como de contacto con la tierra y todo. Todo un discurso que al final, cuando vamos a ver lo que realmente ocurre con sus trabajadores, se cae a pedacito y nos demuestra la cara más horrenda. Bueno, que en realidad es la misma cara que tienen todas las empresas. Es un buen tema. Es un excelente tema a plantear. Sí. Starbucks, que ahora llegó a Concepción y que parece que les encanta, parece a la mayoría de la gente, es una empresa que es ultra explotadora de sus trabajadores y que vende una imagen súper ecologista, con envases reutilizables, socialmente responsable. Yo la primera vez que escuché hablar de Starbucks, fue a nuestro amigo Gamaliel Silva. ¿En serio? Ni siquiera sabía lo que era allá por el año 2007. Ah, es que me había leído el libro de la Naomi Klein. Ahí está. Sí, ¿quién es Naomi Klein para nuestros auditores? Igual es como una escritora progre, igual es piola. Pero igual le das un aporte, yo encuentro que bueno, en relación a la totalmente. Pero no hagamos conversación sexual. En ese momento ya escribía, estaban promocionando su libro, No Logo, quien básicamente mostraba como toda la cara, la cara que no quieren mostrar las grandes transnacionales, ya sea del café, como Starbucks, o de la ropa, todo finalmente el proceso que había detrás de todas estas marcas que te venden como felicidad, que es una cara de explotación laboral en el tercer mundo, de degradación del medio ambiente. Porque no es solamente explotación hacia sus trabajadores en las tiendas, sino en la forma en cómo compran el café. Claro. Una red. Es una red de explotación. Así que trate de buscar otros cafés si es que puede. Los locales. De hecho, hay opciones locales. De hecho, si es por calidad de sabor, el de Starbucks es de regular para abajo. 4.000 pesos por un café, por favor. A mí ya me parece una vergüenza cuando el sueldo mínimo acá son, ¿cuánto? 200 lucas. Es que por los giles que les gusta. No. Mira, de partida, el café no es tan bueno, te lo sirven en una taza de cartón. O sea, en un vaso de cartón. Sí. Es que yo iba al fondo de esta cuestión, a estas marcas y a estas empresas que venden una imagen socialmente responsable, como dice el Gama, y eso traduciéndolo a cristiano, sería como una empresa consciente con el medio ambiente, en que cuida casos, a sus trabajadores, que protege la felicidad del cliente, o los consumidores. O por ejemplo el caso de H&M, que estuvieron el año pasado, creo, en Santiago, los trabajadores y trabajadoras sindicalizados que están en Costa Arena Center, que una tienda de ropa, que sacó una línea que era como lo mismo, así como consumo responsable, cuidemos el planeta. Y claro, de hecho ahora va a abrir su puerta en Concepción como en 3 semanas. Y ¿la dura? Sí. ¿En el Mall del Trébol? El 12 de octubre. Entonces ya, pues, menos tiempo. ¿Y dónde va a estar? ¿En el Mall del Trébol? En el Mall del Trébol. En el Mall del Trébol. ¿Por qué lo sé? Porque creo que va a ser un fenómeno cómo la gente va a hacer colas para entrar a esa tienda. Claro, porque están ofreciendo regalos para que ellos puedan entrar. Bueno, igual Starbucks cuando llegó también era como las primeras 30 personas café gratis, pero en realidad a lo que iba era que es muy común en general en las marcas grandes lavar la imagen con ese tipo de cosas, y además que incluso en el caso de las donaciones, que puede ser efectivo, finalmente ellos evaden impuestos, así que salen ganando por todos lados. No es nada efectivamente, no sé, consciente lo que ellos están haciendo, sino que simplemente lavar su imagen y además adherir a más público. Oye, Naomi Klein es una periodista, escritora y activista canadiense, gran influencia en el movimiento antiglobalización y el socialismo democrático. Su ruptura con la globalización implicó el estudio de las influencias del capitalismo de finales del siglo XX. Ella tiene hartas obras bastante interesantes, así que se las recomendamos a nuestros auditores. Una de ellas es No Logo, de que estábamos haciendo mención, y otro es La Doctrina del Shock. Eso lo puede encontrar, es un documental, lo puede encontrar en formato digital, libre en internet, así que pueden documentarse por ahí. Otra persona es un que libro que se hizo documental y está en YouTube, pone La Doctrina del Shock y le va a salir así que es accesible para todos. Y habla bastante del caso chileno. Sí, y es entretenido además. Es bastante entretenido, es rápido, es como cualquiera, yo creo que a cualquier persona le puede gustar. Y otra persona que habla de esto, que también tiene un par de películas que no sé si son tan entretenidas, pero bastante buenas en cuanto a contenido, es Slavoj Žižek, que es otro autor que también habla de... Él habla también de lo descafeinado, nosotros en algún momento lo hablamos, que es como, por ejemplo, todo lo que le tirpas la esencia, pero le mantienes el envase, y cómo eso lo relacionas con la sociedad. Ahí son un poco más densas Quizás podría ir primero por Naomi Klein, lo que me da el shock, quedar con ese rollo, darle una vuelta y después pasar a lo otro que es un poco más fome y un poco más denso. Como el de la ideología, como... Sí. No me acuerdo el nombre. Yo los he visto y no me acuerdo los nombres, pero... No, pero sí, les recomendamos La Doctrina del Shock en primera instancia. Y después luego vamos a ir avanzando dando otros documentales. Si le interesa mucho el tema, puede ver también el lado César, porque si uno le va poniendo pausa lo entiende, porque cuesta un poco. A ratos. Hasta a mí yo en realidad igual, de verdad, yo escribiendo algunas cosas, analizando. Pero yo creo que ahí podríamos ir colocando en el muro de Face, del fanpage de Face de Cerro. Los enlaces para... ¿Se comprometen aquí que lo van a hacer? Sí, digo que sí. Así qué que bueno. Para poder ir dándole una vuelta a estos temas que a veces tratamos como tangencialmente o dentro de estas informaciones, es que pero que no, son bien. Sí, porque por ejemplo a lo mejor para a lo mejor muchos trabajadores de los sindicatos tradicionales, a lo mejor yo creo que estas huelgas del retail como que podrían parecerle a lo mejor poco sustanciosas. Pero claramente si lo comprendemos a la luz del contexto que tienen los trabajadores del retail, que a lo mejor que tienen un, a lo mejor un trabajo que está muy ligado a toda esta cosa como de las marcas y de las sensaciones, tienen un contexto de trabajo que es tremendamente estresante, agobiante y súper expoliador para con sus vidas. La perversa guía de la ideología de Zizek, sí, se llama. Ahí es está. Buena, es chistosa, sí. Habla chistoso, el lado sí se habla muy ridículo el inglés, tiene imágenes muy humorísticas dentro de la cuestión, es denso pero igual lo acompaña de buena. Iba a decir algo respecto al retail, es que en realidad el sector de servicios es el que hoy en día prima en nuestra sociedad y a nivel económico, por lo tanto, ojo ahí, porque yo creo que este es uno de los tantos casos que de a poco se van a ir levantando porque están por estas mismas precarias condiciones que tienen las y los trabajadores, de a poco se van a ir articulando, porque yo creo que ahora está pasando porque en general, como decía el Jano anteriormente, se está dando un contexto en que ya no se da para más, el sueldo no alcanza. Entonces ya a poco se han ido organizando, pero yo siento que esto va a ser una constante y hay que prepararse también y entender que sus condiciones, no porque ellos no son parte, por ejemplo, de las grandes cadenas de producción y que no son portuarios, ni pescadores, ni pescadoras, sino que... O trabajar de cobre. Claro, o sea, hay que contemplarlos porque en el fondo igual están en una situación precaria. Oye, pero, de hecho son la mayoría de por eso, de o sea, la el masa sector laboral. Terciario, el sector terciario. Sí. Pero se movilizan harto, yo no sé si esto es nuevo, porque no. Antes habíamos hablado de GMO, antes hemos hablado de Ripley, antes hemos hablado H&M también, de que está en París. No, pero es constante. Es que lo que pasa es que lo que yo veo es que como son locales, muchas veces se ve muy proto, muy pequeño, entonces por eso no tiene como, obviamente, la cobertura que tienen esta otra huelga, exacto. Entonces por eso muchas veces como que, sí, hoy están en huelga, saludos. Pero en el fondo, todo el contexto que hay detrás en relación a la precarización, a eso iba. Sí, porque están constantemente movilizados. Yo creo que una de las particularidades de Concepción es que uno se todos los días puede pasar por la octava región, dice el mito, y va a encontrar una huelga de trabajadores en algún lugar cada día. Nunca no hay huelga de trabajadores. Entonces, y dentro de eso están los del retail, que son bien movidos. Yo recuerdo huelgas grandes de Ripley, por ejemplo. Por ejemplo, me acuerdo de esa, la tengo como en la mente. Que acá en Concepción tiene uno de los locales más grandes, sí, que produce más... O la de Sodima que el año pasado, la que fue muy grande. Sí. Y larga, sí. Y bien compleja. Hoy me acordé, antes de cerrar el tema, de una de las imágenes más fuertes que yo vi en los últimos tiempos, como el de Ripley, cuando hicieron la campaña de la no violencia contra la mujer y regalaban polera, aludiendo a eso, el tema de no más violencia contra la mujer, regalándola. De hecho, el único local que lo regalaron fue en el Mall Alto Las Condes en Santiago, en primera instancia. Eso no es menor. Muchas marcas reconocidas, mujeres reconocidas, pero de obviamente la clase alta. Sí. Y paralelamente, eso con un sueldo mínimo a sus trabajadoras, con acoso laboral desde jefatura. Justo, entonces, ahí uno ve el doble estándar. Justo coincidió con varias denuncias de acoso laboral. Exacto, al interior de la empresa. Al interior de la empresa, sí. de no prestación de como de postnatales, sí, de... Sí. Como que justo coincidió que tenían esa línea de no más violencia contra la mujer mientras tenían prácticas laborales muy antimujeres. Sí, de hecho, con unas compañeras nos reunimos y hicimos una concentración, en el fondo, develando la perfecta conjetura entre patriarcado y capital. Yo creo que era un caso muy ejemplar, muy ilustrativo y que nos permitió ver cómo se daban esas contradicciones. Igual es importante lo que decías tú, que fue en el Mall Alto Las Condes, porque en Santiago, a diferencia de todas las ciudades del resto de Chile, existen, los malls están estratificados por clase social. Sí. Lo que intentaron hacer fue el mall del Trabajo, pero no les resulta. Seguimos yendo los flights, sí, al cine. Sí, a comer helado al panorama domingo. Sí, yo, la verdad, voy más que nada al cine, me gusta ese cine. A mí igual. Y me gusta ver películas. Yo me acuerdo cuando era chica, cuando era adolescente, yo iba a comer helado, o sea, era parte porque lo hacían todas mis compañeras, era muy común. Pero sí que se intentó el Mall del Trébol dejar como... Elitizarlo un poco. Sí, un poco, sí. También el Mall Costanera, como que ahora los están tratando de elitizar pero un poco. Pero no resulta, no, porque tienen... poblaciones aledañas. Sí, sí, y el mall del centro ya ese lo hicieron derechamente para no elitizarlo. Para nosotros. Para el perraje. Sí, para nosotros. Sí, pero en Santiago sí que les resulta. Los malls están sí, muy estratificados y a veces... Porque se instalan como si fuera a poner un mall al Onco. Claro. Ahí no llego. Y en, no. No, además que Santiago, a diferencia de Conce por lo menos, es una ciudad que sí está muy estratificada por comuna, sí, por barrios pobres. Aquí Conce igual está, como todo Chile, pero está un poco más revuelto. Sí, pues porque por ejemplo acá el límite, cuando uno va a Barrio Norte, Santa Sabina, y empieza a subir las lomas, es como... Sí, pues cambia, ¿sí? Sí, sí, pues es un cambio. Tercer mundo, el primer y después mundo. Después viene el mall, pues, pero yo de Barrio Norte, de mi población, de mi barrio, me puedo ir caminando al mall. Pues nos vamos caminando al mall, entonces al irnos caminando al mall nos queda súper accesible y somos de la gente de los barrios pobres de Concepción, que no es deseable que vayamos a ese mall. Claro, claro, sí, sí. Pero cualquier vecino se puede ir caminando. Le voy a bajar el puntaje de la ficha al mall. Y me voy caminando además más flaquito. Por ejemplo, pero en Santiago hay casos caso emblemáticos donde un mismo producto se vende a distinto precio según el mall donde está. Sí, claro. Sí. No, entonces también, que se haya vendido solo en aquel mall demuestra a quién iba enfocado, sí, ese. De hecho se regaló solo en ese mall, o sea, era como solamente para las mujeres de cierta clase alta. Oye, damos una pausa musical de Violeta Parra. Otra violetista, sí. Pausa violetista. Otra pausa violetista porque tenemos que ponerle con Violeta Parra. Sí, sí, pues, en esta semana. Aprovechemos la coyuntura, si ya estamos claros que se volvió ultra elitista la celebración, pero nosotros llevémosle música de Violeta a la gente, a nuestros auditores y a todas las personas que nos van a escuchar en el futuro. Ya pues, escuchamos... a propósito de chilenidad, que conversamos delante, yo canto La Diferencia de... Violeta Parra y seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Una crítica al 18. Yo canto a la chillana y casi tengo que decir. No tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido, de pena y de sentimiento, del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes juramento a la bandera. Sus palabras me repican de tricolor las cadenas. Con alguaciles armados en plaza y en Alameda y al frente de las iglesias. Los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta. Porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta, profanos suenan tambores, clarines y bayonetas, dolorosa la retreta. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura en falso, por puro gusto no más. Engañan al inocente sin necesidad y arriba la libertad. Ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita. Podría su santidad oírme una palabrita. Los niños andan con hambre, les dan una medallita o bien una banderita. Por eso su señoría, dice el sabio sabio Salomón. Hay descontento en el cielo, en Chuquí y en Concepción. Ya no florece el copihue y no canta el picaflor, centenario tricolor. Un caballero pudiente, agudo como un puñal, me mira con la mirada de un poderoso volcán y con relámpagos de oro desliza su cadilla y viva la libertad. De arriba alumbra la luna con tan amarga verdad, la vivienda de la Luisa que espera maternidad. Sus gritos llegan al cielo, nadie la habrá de escuchar en la fiesta nacional. No tiene fuego la Luisa, ni lámpara, ni pañal. Niño nació en las manos de la que cantando está. Por un reguero de sangre mañana irá el Cadilla y viva la libertad. La fecha más resaltante, la bandera nacional. La Luisa no tiene casa, la parada militar. Y si va al parque la Luisa, ¿a dónde regresar? Fue Camarga Nacional. Yo soy a la chillaneja, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad. Fue Camarga Militar. Yo canto La Diferencia, escuchábamos ahora esta canción tan vigente como muchas de Violeta Parra. Oye, quiero antes de continuar con el programa enviarle un saludo a mis amigos Joaquín y Belén, que están en este momento con su pequeña bebé Araceli en el hospital, está con problemas de salud. Uy. Así que eso, ánimo nomás. Mucho amor, muchos cariños, muchos juntos. De todo el equipo de Cerro La Izquierda. Sí. Realmente nos duele que Joaquín y Belén tengan a su hijita enferma. Sí, ojalá que no la hospitalicen. No, a mí me da miedo. Me imagino. Siempre me da miedo que los huevos se enfermen. Así que eso, abrazos para los dos, para los tres, ¿verdad? A ver, todo se puede recordar. Yo nací a los 6 meses, estaba enferma, vieron la extrema unción y aquí estoy. Eres producto de un milagro del Señor. Exacto. Yo creo que ya fracasó. Aquí vamos a ir ahora a un tema extremadamente serio. Extremadamente serio y extremadamente delicado. Sí. Que es el caso de Joan Florville, la haitiana que el Estado de Chile terminó asesinando. Exacto. ¿Por qué esa es la vuelta larga? ¿Por qué estamos diciendo, por qué estamos haciendo esa afirmación? El cómo, porque para mí han tratado como de culpar a la sociedad en su conjunto y no es la sociedad en su conjunto. Son los agentes del Estado. Son los agentes del Estado que terminaron en este desenlace tan horrendo. ¿De qué se trata? ¿Quién puede contextualizar? Bueno, contextualizando todo, se trataba, claro, de Joan Florville, de su pareja Wilfried y de una pequeña de 2 meses, quienes llegaron a Chile hace poco tiempo y que obviamente estaban buscando oportunidades de trabajo. Entonces, en la calle, una persona se aproxima y le dice sí, que le tiene una oportunidad, que puede trabajar, que vaya con él, la acompaña. Obviamente va con su hija, como dijimos, una bebé. Y ingresan a una parte de la OPD, pero a un patio, según lo que tengo entendido, y ahí el tipo le sustrae su cartera, se la roba, sale corriendo. Y ella, sin entender nada, obviamente, sale detrás de esta persona. ¿Por qué? Porque dentro de la cartera tenía sus documentos. Y entendemos que, sobre todo en las condiciones en las que están las y los migrantes hoy en día, la discriminación es tal que dependen de sus documentos para mantenerse, obviamente. Entonces, ella salió en busca de este tipo, no lo encuentra, y cuando vuelve, está Carabineros, porque las personas del lugar habían puesto una denuncia por supuesto abandono a esta pequeña, que ella obviamente tuvo que dejar sola mientras perseguía al ladrón. Entonces, luego de esto, la llevan presa. Esto es en... Tengo la comisaría por aquí. Queda en la 48 prefectura de la familia y la infancia, creo. Sí. El punto es que en este lugar, ella... Esto fue el 30 de agosto. ¿Cuándo sucedió? ¿El 30 de septiembre? No lo recuerdo. 30 de agosto. Sí, 30 de agosto. Ella llevaba un mes ya detenida. Y al interior de este lugar, con carabineros obviamente, que como ya dijimos estaba ahí, se empezó a pegar en la cabeza. Aunque hay que decir que todavía esta versión se pone en duda. Sí, porque bueno, no deja de ser extraño que solo ella se haya autoinfringido las heridas. Efectivamente estaba incomunicada, nadie, no fueron capaces de llevar a una persona que estuviera traducción siquiera, que fuera un traductor o traductora que pudiera ayudar a la comunicación, a entender lo que estaba pasando. No hubo voluntad de parte, y ahí creo que es lo que decía Angel, en relación a que no había voluntad de poder ayudarla o siquiera entender su situación. Uh-huh. Y finalmente, luego de estas heridas, que aún no sabemos cómo si es que ella se la autoinfringe o también hay participación de tercero, en este caso carabinero. O lo hizo llenamente negligencia de carabinero. Claro, negligencia de carabinero. Ella llega a la posta central por heridas internas y fallece. La pequeña de 2 meses, que como ya dijimos era su hija, sigue en el Sename, siendo que obviamente su pareja está apelando que es el padre, por lo tanto tiene que estar con él, pero como tampoco tiene los documentos, ya que ella los tenía en la cartera, que ya dijimos fueron sustraídos, no puede acreditarlo. Entonces esta situación claramente expresa, por un lado, la discriminación por parte del Estado, o sea, el racismo institucional. Institucional, efectivamente, y que en el contexto que vivimos ahora con la oleada muy fuerte de migrantes, debería ser todo lo contrario, pero entendemos que también es porque no hay voluntad, obviamente, de aceptar, porque son personas pobres, porque son además de países como Haití, que están en conflicto y que obviamente no quieren recibir. Y aquí siempre también lo que hablaba la Violeta incluso, que al final cuando viene un gringo y todo, le abrimos las manos, todos queremos estar con él, pero cuando viene algún hermano o hermana que sea del continente, peruano, boliviano, haitiano, nosotros le cerramos la puerta a la cara. Uh-huh. Entonces, acá vemos toda esta grave situación que están viviendo, en este caso, esta mujer. Las personas haitianas las personas haitianas. Y bueno, y en segunda instancia está el caso de Andrés, que es un pequeño de 9 meses, que en Santiago también, que fue al... Su mamá lo llevó al SAMU porque él tenía problemas, empezó a sentirse mal. Ya lo llevó, estuvo solamente, creo que como 4 horas. Lo dijeron, no, él está bien. Lo derivaron de nuevo a su casa con su mamá. Y finalmente el niño falleció. ¿Todo esto en qué contexto también? Porque igual yo quería, además de eso... En un contexto de precarias condiciones de vida. Exacto, porque el lugar donde estaban viviendo él con su mamá era estas cosas como, bueno, bastante ilegales y truchas, que son estas casas covacha de atrás, unas ranchas que en pésimas condiciones y que de hecho le habían echado. Echaron a la madre y a su hijo de ahí. Así que en realidad una pésima situación. Son dos casos que se mezclan, además con el de hoy, en el cual una mujer colombiana estaba en trabajo de parto, tomó un taxi junto a su pareja. El taxista, al percatarse que ella había empezado con contracciones, la baja del taxi, la deja en la calle, ella da luz en medio de la calle y obviamente auxiliada también por su compañero, y en este caso la bobita muere. Porque no obviamente se sabe todavía si nace muerta o muere por haber parido, ¿no? Eso, pero por lo menos lo que yo he escuchado es que la pareja había dicho que la había visto. Bueno, dentro de todo esto que comenta Consuelo, el fiscal nacional, Jorge Abbott, dice lo siguiente: el sistema no fue capaz de comprender probablemente la cultura haitiana, refiriéndose al caso de Joan. No tuvo la capacidad tampoco de poder comprender su idioma, y eso derivó en algunas circunstancias que estamos investigando y esperamos que sirvan para poder mejorar nuestra relación. A mí esa declaración me parece irresponsable de cierta manera, y por decir poco, porque él dice el sistema no fue capaz de comprender, ella estuvo detenida, lo mínimo que le tienes que asegurar a una persona que está detenida es que comprenda sus derechos. Uh-huh. Ella, si no hablaba español, no comprendía sus derechos. Entonces, lo primero que tendrían que haber hecho es haber acercado a un traductor para que comprendiera por qué estaba detenida. Sí. Y en qué situaciones se encontraba. Mira, de hecho, si a algún detenido no le leen sus derechos, la detención es ilegal y no procede y tienen que liberarla. Y en este caso, haciendo esta relación bien simple, uno puede decir que fue ilegal. Uh-huh. De hecho, si hubiese tenido acceso a abogado, es lo primero que exige para pedir su liberación. Sí. Uh-huh. Así que, bueno, y el fiscal nacional dice que están investigando y que cree que se debe establecer dónde hubo fallas en el sistema. Porque pudieron haber derivado en consecuencias negativas para que la persona llegara a fallecer. Parece que eso es evidente, señor fiscal nacional, porque hubo fallas y no sé si fueron fallas de las cuales haya que aprender. Son cuestiones evidentes. Hay un código que ustedes mismos avalan, todas las personas de gobierno, los fiscales y todo, donde dice lo que está planteando el Jano. Entonces, que existan estas fallas, no hay una falla, sino que hay una cuestión establecida desde ya, que yo debo saber por qué estoy detenida, para que, como mínimo, como un piso para poder permanecer en esta condición. Dice, tenemos un aumento en las migraciones y esto supone un desafío importante para el Ministerio Público, porque ellos se ven muchas veces vinculados con el sistema penal, como víctimas, testigos y eventualmente también como imputados, y tiene que tener las capacidades para relacionarse con ellos, en especial con los colectivos que tenemos mayores dificultades. O sea, está diciendo que hay que prepararse, creo que va a la cola, porque los haitianos por lo menos ya están acá. Sí. La institucionalidad se tiene que apurar y tiene que alcanzar la oleada nomás, no hay nada más. O sea, las migraciones ya se iniciaron, están aquí. Y aquí también hay una cuestión cultural, porque en algunos casos no existe este problema del idioma, como con los migrantes que hablan castellano como nosotros, como los colombianos, como los bolivianos, los peruanos. Pero también tenemos ahí diferencias culturales, entonces también hay que prepararse para eso, y eso ya comenzó a suceder hace mucho tiempo y todavía no hay ninguna preparación. Recién ahora le están dando, como cuando llegaron los haitianos, empezaron a darle un poco de cabida y a este tema. Incluso a propósito de este caso, es que ya se habla de tener, a lo menos por escrito, lo instructivo y la lectura de, o sea, los derechos, tanto en criol para los haitianos como también en francés y en inglés. Sí, pero claro, tuvieron que esperar que una mujer muriera para que llevara a cabo esto. Siempre la identificación. Y tenemos todavía también el problema absurdo de que el esposo de Joan, porque no tiene los documentos, está tratando de acreditar hace mucho tiempo que es el padre de la guagua. Sí. Entonces, ahí también hay, o sea, si está hablando de fallas del sistema, hay otra falla del sistema. Y que haya voluntad para poder subsanar, pero no la hay. Sí. Y considerando todo lo que significa que un niño esté en el Sename finalmente, lo que es el abandono emocional, lo que es la negligencia, el descuido, todo lo que eso significa para un pobre niño. Y las condiciones del Sename también, pues, o sea, es una institución que, oye, hoy en día hablamos de redes, de prostitución, de cuántas casos lamentables, violaciones a la interna. Entonces, no, yo creo que en realidad, obviamente, yo no sé si lo habrán conversado, pero se sabe y se critica fuertemente lo pésimo que ha sido el Sename como institución, y esperamos que ningún niño o niña tenga que entrar en esa cárcel de menores. Y lo otro, y es que... ¿no, adelante? Por otro lado, también cuando se inicia esta noticia, esta información, este caso de Joan, la gente no se demoró mucho en empezar a opinar cosas como: es común que en Haití las mujeres dejen botadas sus guaguas, es común que los haitianos tengan estos comportamientos, los haitianos nos vienen a quitar la pega, hay que reforzar las leyes anti-inmigración. ¿Onda en plan comentario facho de Radio Bio Bio? Claro, sí. O de MOL, de ambos. Claro. De hecho, no sé si se acuerdan, pero en TVN salió ese día la noticia, y salía ella arrestada, obviamente. Yo igual creo que su cara es súper fuerte, cuando uno la ve esa imagen como de no entender nada, de no saber qué está pasando. Ella detenía y abajo, así como: mujer haitiana acusada de abandonar a su bebé. Ese era el titular. En ningún momento se dio siquiera plano a la duda. Todo lo que, o sea, lo que habíamos relatado antes en relación al hurto, lo que vivió, que perdió sus documentos, estar en otro país. O sea, yo creo que al final también pasa tanto por una ineficacia de este Estado, y por otro lado también porque la discriminación tan fuerte que tenemos arraigada a nivel cultural, y bueno, es lo que dijimos anteriormente, pero eso de los comentarios es súper lamentable, ver que gente que es de igual que nosotras y nosotros termina hablando de esa forma y refiriéndose así a los migrantes. Y todo lo que significa finalmente, si hasta los chilenos los detienen si andan sin carnet, sí. ¿Qué más va a ser de los inmigrantes? Si vives en este país, no, un carabinero te pilla sin tus documentos, te lleva detenido. Y uno de los pocos países del mundo donde los documentos de identificación vencen. Cosa muy particularidad muy extraña. Hay una canción de la Violeta. O sea, no sé si es mucho que te pida leer una canción de la Violeta, pero hay una canción de la Violeta bien. Hay una canción de la Violeta bien, le decía el Jano, bien pertinente para esto, los versos a una niña muerta, que es de la Violeta Parra, que trata el tema, que tiene que ver mucho. No sé si la tendrás por ahí para hacer. Mira, no la tenía preparada, pero si existe en Spotify, la voy a buscar y poner. Perfecto. Yo, a mí me gustaría, a propósito de que estamos hablando de Haití también, saber por qué los haitianos están llegando a este país, pues si es porque básicamente Haití se encuentra ocupado militarmente por tropas chilenas. Es que eso es un punto muy interesante. La otra vez estuvimos conversando un poco, creo que la semana pasada que hicimos, no sé, hicimos mención como a por qué llegan haitianos a Chile. ¿Por qué conocieron Chile? Porque conocieron Chile y por qué Chile está haciendo. Porque, oye, incorporan haitianos a la PDI, están mostrándolo en la. O sea, ¿cuánto tiempo vienen, están llegando los bolivianos a Chile y no ha habido esta campaña comunicacional con los bolivianos, ni con los colombianos, ni con los peruanos? Claro. Y ahora con los haitianos aparece todo esto, porque Chile tiene la escoba en Haití también. O sea, se metió en algo. Responsable de esta batalla haitiana. Se metió en algo que no le correspondía meterse y dejó una embarrada gigantesca. De hecho, hay acusaciones de abusos y todo. Paramilitares chilenos que están allá. Es que el ejército chileno participó del derrocamiento de un gobierno nuevamente, pero sí. Esta vez en el extranjero, en el caso de Haití. Gama tiene el nombre del presidente. Efectivamente, hace ya cerca de 10 años es que eligen en Haití a un presidente llamado Jean-Bertrand Aristide. Aristide. Que es un gobierno de carácter progresista, no digamos que revolucionario. No, progresista ya. No, pero era... La decencia de la soberanía de Haití. Por lo menos era nacionalista. Sí. Claro, y que molestaba. Claro, incomodaba al resto de los poderosos. Sobre todo tratándose de un área tan tan sensible como es el Caribe, que por largos años siempre ha sido una zona que siempre ha estado bajo la influencia de Estados Unidos. No, y que es un polvorín además. Donde un país hace algo y revienta en todo, ya lo sabemos por el caso de Cuba. Y por eso también están mostrando a estos haitianos como que los haitianos son profesionales, que los haitianos vienen con escolaridad, que les vamos a reconocer la escolaridad. Porque si ustedes se han dado cuenta, el discurso es muy diferente entre los haitianos y el resto de los migrantes. Pues porque, ¿por qué se está dando todo este reconocimiento? Porque como Chile metió las patas hasta el fondo, entonces ahora, además, para que no cuestionen esta campaña de Chile, porque también implica hartos recursos que se están yendo hacia esa campaña, están tratando de hacer como este lavado de imagen, de cierta manera, por la campaña emprendida por el ejército chileno en Haití. Según datos revelados por Wikileaks, decían que Estados Unidos tenía como plan, o sea, como una proyección de que venía una oleada migratoria de Haití hacia Estados Unidos, además. Claro. Entonces, junto con eso, para frenar eso y para derrocar al gobierno, es que se interviene. Estados Unidos es el que interviene, pero no utilizando su ejército, porque en ese momento le dio por bombardear a Irak. Porque habían supuestamente armas de destrucción masiva a propósito del atentado a las Torres Gemelas que nunca encontraron. Sí. Entonces utilizó ejército de sus lacayos, para decirlo en palabras simples, como es el ejército chileno, el ejército argentino, el ejército brasileño y el ejército, me falta siempre un país, pero eran cuatro principalmente. Que la mayoría ya se ha retirado, o está en campaña de retiro y el Chile está haciendo ocupación militar de un país impunemente. Donde, como decía la Angela, han habido casos de denuncias bastante graves que tienden a ser comunes cuando un ejército está realizando ocupación de un territorio. Eso iba a decir, es muy común en las tropas. Es muy común en las tropas que, de hecho, igual una forma de invadir un país es mediante, por ejemplo, la violación hacia las mujeres. Claro. Son mecanismos. Y para atemorizar. Amedrentar, claro, y aparte, porque vos eres parte del territorio, pues la mujer, tú la invades, ¿cachai? Y la violas. Además de tomar hacer ocupación del espacio. Y es una cosa súper importante que se ha reproducido históricamente. Y siempre que un país hace invade a otro, la población invadida tiende también migra hacia el país invasor. Es algo que no es extraño, no es que pase siempre, pero no es extraño que suceda. Entonces, por eso, porque se generan vínculos de alguna manera, empiezan a crearse redes, esas redes empiezan a crecer entre los propios familiares, amigos y todo eso. Entonces, en Chile, el Estado chileno, en el fondo, tiene casi la obligación moral de hacerse cargo de los migrantes italianos, porque nosotros invadimos, o italianos, haitianos, porque sí, nosotros invadimos su país. Así como, no sé, la Unión Europea tiene que hacerse cargo de los refugiados sirios por una obligación moral, y prácticamente. Y también con este discurso de que los inmigrantes haitianos son súper buenos, y casi ya poniéndolo en contraposición con otro, con otras personas que han venido a Chile, para justificar, como decía yo, estas campañas, pues. Porque estos migrantes que vienen por esta campaña son migrantes buenos, son migrantes profesionales, son migrantes con alta escolaridad, son migrantes deseables, que van a hacer un aporte. El resto, nadie habla de ellos porque no hay campaña militar, como dice el Jano, de por medio. Claro. No, igual no sé si se acuerdan, pero el caso de lepra que supuestamente hubo en el en Valdivia. Sí, sí, cuando todo... O sea, eso yo encuentro que fue una de las reacciones más feroces y fascistas que vi en internet. Gente declarando cosas, bueno, de partida la lepra es bastante controlable, no es la lepra que antes hablaban casi como en la Biblia, sí. de la isla donde estaban todos los leprosos. No era Job. ¿Ah? No era Job de la Biblia. Claro. No eran los 10 leprosos. Exacto, no, o sea, es una enfermedad que si se trata, tiene incluso recuperación, así que por si acaso para las personas que piensan que la lepra sigue siendo lo mismo que hace 2000 años. Entonces, todas esas declaraciones que decían, o sea, como haberle control de sanidad, leí ese tipo de comentarios, que a mí ya me parecían, una cosa ya, claro, estas personas que son bastante intolerantes, pero llegan a ser como tan, desprecian al otro, es como no entender que estamos en las mismas condiciones. Sobre todo de las personas que vivimos y que dependemos de nuestras manos para trabajar, sobre todo eso yo creo que son los peores comentarios. Lamentablemente. Ya, pues, ahora sí vamos con la canción. Sí estaba la canción que quería escuchar la Angel. Es triste, pero es pertinente. Así que vamos con versos por la niña muerta. Por la niña. De Violeta Parra. Y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Que a la planta, como que hora que canta. larga como la sal. Mis noches son un desvelo, que contar y no creerlo. Parece que la estoy viendo, y más cuando estoy durmiendo. Se me viene a la memoria, a dejar en la historia mi pena y mi sufrimiento. Último bloque de Cerro a la Izquierda. Pueden ver a Gama bailar en el streaming en Facebook, en nuestra página de Facebook, Cerro a la Izquierda, si es que estás escuchando en FM, en internet. Soy trolero, Jano. O también en nuestra nuestra repetición del día martes. DJ Trollo. DJ Trollo. DJ Troll. Trollo es otra cosa. En nuestra repetición de los días martes a las 17:30 horas aquí en Radio Voz de la Mujer. Si está escuchando también en formato podcast este programa en el sitio web resumen.cl y también en las transmisiones de nuestras radios amigas, Radio Villa Francia en el 107.9 FM en la comuna de Estación Central, Radio Aucán de San Fernando 97.5 el Valle de Colchagua, sonamos los días martes a las 17:30 horas. Y también Radio Michoacán de Monte Águila, los días lunes a las 4:30 de la tarde. Esos son nuestros medios amiguitos que nos retransmiten. Así que si nos está escuchando por alguna de estas plataformas, busque en este momento en Facebook Cerro a la Izquierda, le pone me gusta, puede ver la transmisión en streaming de este programa en vivo y en directo para que vea al Gama bailando. Al punto, Jano, tenemos que ir ya a la última sección de este programa. Ah, la presento así. Así ahora ya. Para cerrar esta emisión de Cerro a la Izquierda, vamos con nuestra sección Los Impresentables de la Semana. Con música de Impresentable. Esa es la música impresentable, por si acaso. ¿Quién va a partir? Parto yo. Así nomás. Ya, vale. A ver si eres tan... Tuturito. Sí, tuturito, vale, a ver. Así de ganas. Vale. ¿Parto ahora o parto...? Ay, Gama, dale. Sube la base. Ya, bueno. Este es el impresentable de Gama. Lo voy a introducir. Pero tiene que bailar, sí, pues, si quieres hacer la música. A 100 días de la visita del Papa, la Comisión Nacional que organiza el encuentro ha lanzado la campaña Papa Francisco, yo te invito, para costear los gastos de su visita. Según estimaciones de esta misma comisión, los gastos ascenderían a cerca de 4.000 millones de pesos y afortunadamente no van a verse comprometidos dineros fiscales en la organización de este evento. Creo que lo impresentable de este caso es que traer a una persona que predica la humildad y la sencillez por 4.000 millones de pesos es una contradicción. Ese sería mi impresentable. Una monedita va a ver al Papa, como locos que andan macheteando. ¿Quién sigue? Recuerden que esto es cronómetro, un minuto. ¿Cuánto me demoré yo? Te demoraste bien. Te demoraste bien. ¿Quién sigue ahora? ¿Gonzalo? ¿Sí? Ya. ¿Sí? Vamos, espera. Tu minuto, Consuelo. Ya, perfecto. No sé si vieron el video respecto a los gerentes y algunos trabajadores, pero no trabajadores en el fondo, como subgerentes de la AFP Capital, en un yate en el Caribe, que en realidad... Bueno, de partida ya es bastante irrisorio todos los descuentos que le hacen a los trabajadores y trabajadoras comunes y corrientes con los sueldos miserables que tenemos en este país. Pero ya sabemos, la clase alta siempre sigue con sus privilegios y además con una fiesta en este caso en medio del continente. bailando ahí las perfectas playas. De hecho, efectivamente, como ya dije, hay un video. Si usted lo quiere ver, si usted quiere tener más rabia que yo, puede verlo en internet. Y en relación a todo esto, creo que, bueno, en primera instancia, decir que las AFP son lo peor. Ya lo habíamos conversado, toda la campaña No Más AFP. Pero probablemente explicar lo burdo de este sistema capitalista que se ríe en la cara de las personas haciendo fiesta en el Caribe mientras hay personas que ganan, ¿cuánto? Menos de, incluso 50 mil pesos me amé con adultas y adultos mayores. Así que me da rabia, son mis peores, los odio, eso. No quiero decir nada más. ¿Enger? ¿O yo? Ah, yo. Ya. Mi impresentable va para el grupo que le llamaron los apoderados transfóbicos, que pusieron un recurso de protección contra la circular del Ministerio de Educación donde daba instrucciones para tratar con los alumnos, con los niños y niñas que pudieran presentar la condición de transgénero. Pusieron un recurso como diciendo, yo no quiero que le enseñen eso a mis hijos, que afortunadamente fue rechazado por los tribunales de justicia. Aún así, ya el hecho de que se presente este recurso me parece un impresentable. Bueno, siendo la última, mi presentable de esta semana es el rechazo al amparo presentado en favor de todos los detenidos por la operación Huracán. ¿Por qué un impresentable? Porque lo que alegaba el recurso de amparo era la falta de fundamentación evidente que existe para poder calificar como que existe un delito y que además existe participación de los imputados en este. Por todo lo que hablamos la semana pasada por los WhatsApp truchos. Y lo peor de todo es que la jueza que resuelve la prisión preventiva y que están ligados a este delito ni siquiera se hace cargo de los alegatos de la defensa de estos imputados. No existen los números de teléfono de celular y dicen además que tienen 30 celulares requisados de estos dirigentes. Yo no sé cómo tienen plata para mantener tanto celular. Y además dijo que quedaban en prisión preventiva porque sí. Y ahora que recurren al recurso de amparo, la corte vuelve a decir que quedan presos porque sí nomás. Y TVN sigue diciendo que hay 30 celulares que avalan esta prisión preventiva y este supuesto delito que ya no tiene patas ni cabeza. Y muy bien lo sabe Mahmoud Alewi, que se tuvo que ir para la casita porque no se le sostiene por ningún lado su operación Huracán, ni siquiera sus pares se la sostienen. Así que me parece impresentable que sigan manteniendo a estas personas culpándolas de un delito que se les cae a pedazos y que solamente lo están haciendo para obtener algún beneficio político. Es impresentable esta semana. Y ahora viene el momento de elegir cuál es el más impresentable de todos. ¡Qué difícil! De verdad, insisto, muy difícil. A ver, la monedita para el Papa, los transfóbicos, los apoderados transfóbicos, que no es menor. No, AFP Capital. AFP Capital, en el Caribe. Los que están tomando ahí. En el Caribe. En el yate. En el yate en el Caribe. Sí, como ya el yo colmo sigo de con la Operación Huracán. Yo voy a votar esta vez por el impresentable de Consuelo. Esa fiesta estilo Lobo de Wall Street que se quisieron dar los gerentes de AFP Capital en un momento en que se está cuestionando por gran parte de la ciudadanía. Está debatiendo una reforma de pensiones. No, y además se está cuestionando el cómo, en el qué utilizan nuestro fondo de pensiones. Exacto. Pues plata de nuestro trabajo. Que ellos se están apoderando sin hacer nada, que le tenemos que entregar obligadamente, donde participó casi un millón de personas diciendo que no querían ese fondo de pensiones en el plebiscito. Y en ese momento se le ocurre dárselas de Jordan Belfort, de Lobo de Wall Street. Yo voy a discrepar contigo, yo igual había pensado en el de Consuelo, pero sabes que a mí me gustó que apareciera el video. Me pareció excelente que todos lo vieran, me parece excelente que se todos haya se enteren. Visto, que todos sí, se enteren. Sí, lógico. Las fiestas que hacen estos degenerados de la bolsa. Es que sabes que yo creo que... Es como una orgía de dinero esa cuestión. Sí, sí. Así es que yo no voto por Consuelo. No soy candidata a nada. No voto por Consuelo, porque me parece excelente que se haya visto en todas partes el video grotesco. No, sí, pues. Degenerado, como dice el Gama. Es que, Claro, es que yo creo que es impresentable el video. En el fondo es impresentable que se den ese tipo de cosas. Sí, que creo, hagan eso. Yo, claro, o sea, yo creo que igual todos tenemos como más o menos la noción de que estos tipejos gerentes de grandes empresas hacen ese tipo de orgías, no sé, con drogas, con prostitutas, en realidad con mujeres prostituidas. Con a ver, con mucho trago, con muchos excesos de todo. Ya, pero yo voy a votar. ¿Y sabéis qué? Voy a votar por la monedita para el Papa, porque encuentro que ¿en ya se están pasando de la raya? Yo ya, quería primero, votar por el tuyo. Yo pero voto por el pero mío. Voten, pero voto por el mío. Pero están pasándose de la raya, porque primero no entiendo por qué tiene que venir ese caballo para acá y por qué tiene que ser tan importante. ¿Y por qué van a ir a meterse a la Araucanía? ¿Y por qué van a ir a meterse a la Araucanía? Y todo lo que eso significa. Más grotesco todavía. Toda la ola de represión que van a implementar. Justificando la ola represiva el caballero este. Y por otro lado también me tienen chata ya con la cuestión de que el Estado financiando la cuestión de la Iglesia Católica. No, porque es mentira que no le van a poner plata. Eso es absolutamente falso. Eso es absolutamente falso. Yo no sé. Eso hay que investigarlo a fondo. Porque claro, es que en el caso... 4 mil millones de pesos a monedita y todo el resto que gasta el Estado en seguridad. Oye, ¿quién va a hacer la seguridad? Se la van a hacer los papas. Claro, es que está en el aseo. En el caso del Papa lo intentan justificar como que él también es un jefe de Estado, del Estado Vaticano. Claro. Entonces, ¿va a haber una inversión estatal en torno a esto? Así tienen el permiso legal para hacer eso. Por tu impresentable Gamaliel. Dale, dale. Bueno, yo quiero un poco votar por el tuyo, Ángel, porque me parece... básicamente en el caso de los comuneros mapuches uno me ha llegado bastante muy profundo en el corazón de cómo finalmente el Estado chileno ha demostrado su voluntad, en realidad ha demostrado su nula voluntad de ir avanzando en un trato justo y digno para los comuneros, pues ellos no están pidiendo absolutamente nada del otro mundo, lo único que están pidiendo es un juicio justo. Claro, sí. Y ni en esa mínima demanda, y en este caso en particular están accediendo. Están pidiendo que la resolución sea legal y no arbitraria, porque en este momento la resolución es ilegal y arbitraria. O sea, el Estado de Chile se está pasando su propio código penal. El propio código penal que utiliza para reprimirnos. Claro. Se lo están pasando por el trasero. Ni siquiera los mínimos establecidos que el propio Estado chileno se ha impuesto no lo está cumpliendo. Eso. Así que te agradezco tu voto. O sea que va a desempatar con Consuelo. Ella se quiere candidatear. Siempre. Se lo candidata a todo. O sea que tiene que desempatar Consuelo. Sí. Yo voy a desempatar. Ya, a ver. A no ser que vote por... ¿Por ti? Por mí, claro. Es que haríamos todo el sería un desastre. No funcionaría el formato, pero... No. Sería como amarillar. No, pero... No, yo creo que voy a votar por el Papa. Porque en realidad me consterna cada vez ese mismo, el Estado laico no existe. Tus traumas de educación católica. Traumas de infancia también hay implicados por ahí. ¿Por qué revelas al aire los traumas que pueda tener? Sí, abajo Inmaculada Concepción, ya lo dije. Y así, en el fondo... ¿Es una especie de psicomagia? No, por favor, no. No, no, eso no. Deja de terminar. No, Jodorowsky no. Ya, no, pero el punto es que me parece eso, irrisorio que estén gastando sobre todo dinero, porque claro... Obviamente se va a invertir en seguridad del Estado y obviamente en muchas cosas más, actividades institucionales también, que obviamente van a haber, sobre todo en el tema de la Araucanía. Entonces, no, yo no puedo creer que sigan teniendo este personaje. No creo en la Iglesia, no sé si me voy a creer que la persona no tenga que hacer, pero en realidad me parece que debería invertirse en algo mucho mejor y dejar de honestamente estar haciendo estas campañas que son ridículas. Eso, no me gusta. Entonces, ese queda la visita, la recaudación, una monedita para ver al Papa, es el impresentable de esta semana. Me ganaste y no lo acepto. ¡Ya! Ya, hora de ir cerrando este programa, son las casi 20 para las 8. ¿A la 8? Pasadito, chiquillo. Así que despedidas varias. Ya. Les habla Gamaliel Silva. Porque la solo tiene que ir a la cuestión de Violeta. Sí. De hecho, me estaban llamando por eso. Les habla Gamaliel Silva y en esta ocasión me gustaría despedirme de todas las personas que han podido hacerse parte de esta transmisión de Sobre la Izquierda. Saludar especialmente a los hermanos de la Iglesia de la Comunidad Cristiana Evangélica, que es la iglesia en la cual me congrego. Así que, y también al pastor de otra iglesia que escucha este programa. Así que, muchas gracias. Ya, yo quiero saludar a las compañeras y compañeros de Unimar Coronel que van a empezar su proceso de negociación colectiva. Mucha fuerza y aguanten todo lo que venga, así que estamos con ustedes. Eso. yo me quiero despedir, como siempre, primero de la gente local, Cerro La Pólvora, el barrio Matadero, Barrio Norte, Santa Sabina, todos los alrededores de la radio Voz de la Mujer. Agradecerle a la señora Sonia porque nos abre la puerta cada viernes. Y un cariñoso y afectuoso saludo a todas las personas que nos han escuchado y que nos escucharán en el futuro. Ya, pues yo también me despido de todos nuestros auditores y auditoras que nos escucharon en esta ocasión. Me despido particularmente, como lo estoy haciendo ya, bien seguido, de mi compañera, pareja, que está escuchando. Y nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 17:30 horas. En una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Que tengan un muy buen fin de semana largo. Pásenlo bien, disfruten. Como digo, siempre últimamente también usen condón. Si es que no tienen pareja estable. Recuerden los panoramas que leímos. Y es importante usar condón si no tienen pareja estable. Como digo, las cifras del SIDA no son un juego. Cerro a la Izquierda pro condón. Sí, totalmente. Nosotros nos despedimos como cada día viernes escuchando música local sin salirnos de nuestra jornada violetística. Escuchamos a la banda penquista Los Bunkers junto con Inti Illimani, tocando en vivo y en directo La Exiliada del Sur. Esta canción compuesta por Violeta Parra, la música con letra de Patricio Mans. Así que eso, nos vamos con esto y nos reencontramos el próximo viernes. Que estén bien. Chau, chau. Chau, chau. No hay que parar la transmisión. Y la hoguera recoge unos de sus hijos. Gracias, Inti Giovanni.